Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Una nota puede ser tan pequeña como un alfiler o tan grande como el mundo, depende de tu imaginación. Esto decía Thelonious Monk, porque precisamente hoy le vamos a hacer un programa a este tremendo pianista Thelonious Monk, acompañado por este saxofonista John Coltrane. Thelonious Monk, pianista y compositor, 10 de octubre de 1917, Rocky Mount, Carolina del Norte, Estados Unidos. Falleció el 17 de febrero de 1982 en Englewood, New Jersey, Estados Unidos. El primer tema que escucharemos de Thelonious Monk, acompañado con John Coltrane, es Ruby, My Dear. Thank you. Este siguiente tema se llama Monk's Dream. seguimos con Blue Monk. es Round Midnight. Thank you. Y por último, cerraremos con Epitrophy. Y esta es la 95.6 FM Estéreo, la emisora de los boyacenses. Igualmente, Villa de Leyva Estéreo. Estuvo con ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Los espero la otra semana en otro Encuentros con el Jazz. Gracias.